soy alegre, esa es la pura verdad. No suele ser a veces la alegría algo que me acompañe mucho, especialmente en este último tiempo, viviendo la realidad social que estamos viviendo, pensando en los privilegios, ¿por qué negarlo?, que tiene un escritor, un docente universitario, aunque esto entre paréntesis, porque a partir de hoy los docentes estamos haciendo medidas activas de lucha, pero todo eso, digamos, es conflicto social, pero igual es privilegio porque no se puede negar, aunque algunos quieran, que estamos viviendo una época muy dramática para esos sectores de nuestro país, históricamente marginados y hoy por hoy marginados y hambreados hasta un límite que uno siente vergüenza de poder gozar de esas mínimas cosas que hacen digna la vida. Entonces ahí están, por un lado uno siente una rebeldía, a la par una tristeza, porque en mi caso llevo 77 años de vida con muchos sueños históricos y ver que esos sueños te costaron tanto sacrificio y muerte a buena parte de mis amigos, de mis compañeros de generación, hoy pareciera que están más lejanos que nunca. Es como si de golpe uno siente que ha estado frente a un mar inhóspito, levantando castillos de arena, y de golpe uno cree que esos castillos se habían solidificado y de golpe viene una ola inmunda, atroz, y tira abajo todo. Y uno siente que se le va la vida, pero de golpe, cuando pareciera que la vida se nos va, la gente, toda la gente o mucha gente, resurge desde su silencio, a veces desde el prematuro olvido, a veces desde el cansancio, a veces desde la melancolía, a veces de la falta de conciencia, pero nos muestra que la conciencia igual estaba, naciente, pero estaba, que el cansancio era mucho, pero la necesidad de la vida también tiene potencia, y bueno, y surge esto que parecía poco probable, pero que resultó esta nueva forma de muerte que era este 2x1, en una metáfora del terror, es superada por la sociedad. Y bueno, y ahí otra vez nos llenamos de optimismo. Pero también lo tengo claro, yo tenía confianza, ya que ustedes escucharon algunas de las cosas que dije yo el día sábado pasado, en ese acto junto a mi entrañable amigo Luis Felipe Nové, ese gran pintor, donde nosotros hicimos de un acto de arte, un acto de resistencia cultural, y yo ahí dije que estábamos frente a un drama, no a una tragedia, porque la tragedia no tiene solución, y el drama depende de nuestra voluntad, de nuestros concretos actos. Y ayer fue un acto concreto que, sin alejar la realidad cotidiana, porque la hambruna para mucha gente sigue estando, las dificultades de todo tipo para nuestra patria siguen estando, pero también es cierto que cuando parecía que nos ahogábamos, otra vez estamos respirando, y como caballo que corre y quiere volar, y otra vez estamos acá dando pelea en esta vida que es tan bella y que merece ser vivida, aunque por instantes o por días o por años uno se sienta agobiado. Vicente, por eso dije que estoy muy, muy contento, no se me puede dejar de escapar la alegría. Vicente, vos recién hablabas de que no se puede negar que vivimos en una época dramática, y en esta época o en estos últimos meses tuvimos declaraciones de un lo pérfido, de un centurión, del mismo secretario de Derechos Humanos, del mismo presidente, y luego la resolución, el fallo de la Corte. ¿Vos crees que justamente sin este allanar el terreno del gobierno de turno no hubiese existido este fallo? Digo, porque vos hablás de esta alegría, pero que también nos tiene que mantener alerta, porque sabemos que están a tiro de cañón ante cualquier flaqueza o ante cualquier decisión judicial o gubernamental, intentan justamente retroceder en materia de derechos humanos. No, eso lo tengo claro, la alerta es permanente. Las campanas que anuncian el peligro están golpeando fuerte. También recuerdo que yo alguna vez he escrito algo sobre que la lucha es eterna entre la luz y las tinieblas, tomando un momento de la Biblia y dándole mi forma poética. Y esa lucha eterna entre la luz y las tinieblas, que en lengua de Marx es la lucha eterna entre los dueños de los medios de producción o de la riqueza y los que vivimos de nuestro trabajo, se va a seguir dando. Y la propia sociedad, en un momento de extravío, y habrá que pensar y reflexionar mucho qué hay detrás de ese extravío, volcó tinta, y espero que sea solo tinta más que sangre, sobre lo que se había escrito dificultosamente, pero escrito en nuestro país, sobre que la vida podía más que la muerte, que la memoria estaba potente, y hemos dificultosamente, pero hemos avanzado. Yo trabajo en los derechos humanos, milito en los derechos humanos desde la década del el 60, para muchos casi una eternidad, y eso, dar clases sobre derechos humanos, y sigo dando ya más de 40 años, me permite tener como una memoria histórica, y siento, porque hay que decirlo, que hemos avanzado en la conciencia de los derechos humanos. Porque yo he peleado por los derechos humanos, insisto, en la década del 70, del 70, del 80, del 90 y todas las que son de este nuevo siglo. Ya cumplí 77 años y son más de 50 que llevo peleando por los derechos humanos. Y eso me ha curtido la espalda, pero no me ha clausurado ni la conciencia y menos todavía el corazón. Pero me obliga a tener como una visión histórica, y además soy un intelectual, me guste o no, lo soy, y tengo entonces que reflexionar, y tengo que tener claro, porque me mentiría a mí mismo y a mis estudiantes y al que me escucha, de que hemos avanzado, y mucho. En la década del 60, en la desmesura del horror del 70, en el 80, cuando volví del exilio, o sea, puedo ver este país por donde ha andado, y puedo decir que hemos crecido en la conciencia de los derechos humanos. Y puedo decir también que tengo como la percepción de que estamos transitando un momento muy difícil, muy peligroso para la vigencia de los derechos humanos. Yo no lo voy a comparar con la época del terror pleno, de las dictaduras militares, de todas las que he vivido, de Onganía, de Levington, de Lanusse, de Videla, porque sería caer en una exageración, porque a ahí hay demasiada muerte, demasiado sufrimiento de muchos. Me mentiría a mí mismo, olvidando mis tantos años de exilio, de persecución, de estar prohibido, de no poder hablar, de no poder publicar mis libros, de no poder dar clases, desde el cierre de la revista Crisis, esa hermosa revista que hacíamos con Galeano, con Haroldo Conti, con Germán, cómo olvidar lo que hemos sufrido. Pero también es cierto que desde que volví del exilio puedo dar fe que nunca hemos vivido para los derechos humanos un momento tan peligroso, tan dramático como este que estamos viviendo. Y tengo claro, como ustedes decían, que ese peligro de existencia real que corren los derechos humanos se dan, como enseñaba Rodolfo Walsh, a caballo también de un plan económico. Porque en su última carta, esa histórica carta, cuando Rodolfo le habla a la Junta Militar, habla de todo el mal que están haciendo sobre la vida en el campo de los derechos humanos, de la cultura, de la educación. Pero muy bien Rodolfo parte en su análisis hablando de un plan económico, porque ahí está el eje de la situación. No se puede pensar en la destrucción de los derechos humanos como obra simple de gente perturbada, de gente enloquecida, de la peor forma que puede tener una enfermedad mental, en las perversiones, todo eso existe. Obvio que hay perversos que en un clima de destrucción total sacan a luz lo peor de sus almas, de sus instintos. Pero también es cierto que hay un orden, una razón que organiza los actos del mal. Los actos del mal en el sentido de la destrucción del tejido social, de la destrucción de los sectores más humildes. Y esos son planes de la razón, planes económicos. Los grandes bancos, por dar un ejemplo, no trabajan desde la locura. Habrá locura moral, pero trabajan desde la razón puesta al servicio de la destrucción de los más débiles. No porque quieran hacer el mal, sino porque quieren hacer el bien para ellos. Claro. Este es el tema de fondo. No es que son malos, quieren el bien que ellos entienden como concentración del capital, como abuso del poder. Y entonces detrás de todo eso hay planes económicos. Los derechos humanos están en potente riesgo hoy en nuestro país porque hay un plan económico y detrás de ese plan económico salen todos los caballos del apocalipsis y entre ellos la violación de los derechos humanos. Vicente, hoy te escuchábamos más temprano reflexionando, te escuchábamos reflexionar sobre cómo la vida puede más de alguna manera y la belleza estaba de nuestro lado, por decirlo en términos sencillos. Eso no lo dudo, Te cuento, por ejemplo, nosotros con Regín, mi compañera de toda la vida, en estos momentos estamos a unos 10 kilómetros de Villa Gesell, porque acá yo tengo mi refugio hasta el viernes, estoy terminando de escribir un libro. Y ayer fuimos, averiguamos a dónde podíamos ir, porque ir hasta Buenos Aires era un poco fuerte para mi salud, y pensaba ir a Mar del Plata, pero empezamos a buscar y vimos que iba a haber también en Villa Gesell un acto. Y fuimos, hacía muchísimo frío, con la ilusión de por lo menos encontrarnos con 20, 50 personas más. Y qué alegría gigante cuando nos encontramos con más de 300 personas. Entonces, y ahí pude valorar todavía más el crecimiento de esa conciencia. Y había gente que había llevado, y eso que acá el frío ayer era duro, a sus niños, a sus chiquitos, y hablo de la belleza, porque había un chiquito con una bandera mucho más grande que él, que apenas podía mover, que hablaba sobre la vida, y ese chiquito, que no sé, me diría 50 centímetros, de apenas 3 años, con una bandera que la arrastraba casi porque no la podía llevar, en el medio del frío y de la noche dura, eso fue un acto de belleza. También hay que mirar la vida para ver la belleza. Entonces yo puedo pensar, bueno, Vicente, estabas medio tristón por lo que está pasando, pero en ese niño, en la belleza de ese niño con la gigante bandera, estaba claro que esta lucha no se pierde, porque los actos del bien, que son justos y bellos, siguen estando al alcance de nuestras manos. Vicente, te agradecemos mucho estas reflexiones, estas palabras en Radionauta aquí en la ciudad de La Plata. Te agradecemos nuevamente y seguiremos también denunciando. Algo dijiste al pasar sobre lo que está pasando con los docentes, sobre la movilización planeada para el 16 de mayo en esta marcha federal y sobre el paro durante toda esta semana. Y yo, chiquito, digo que este viernes los docentes de las universidades del conurbano hacemos un acto en defensa de la educación pública y los derechos humanos en la Plaza Alsina de Avellaneda a partir de las 17 horas. Van a estar los músicos de Arbolito y me han pedido que yo hable, así que a los que puedan escucharnos y andar por Avellaneda, Plaza Alsina, las universidades del conurbano, sus docentes, nos reunimos allí para pelear por la educación pública y por los derechos humanos desde las 17 horas.